todas. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escucharnos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1, Radio La Tigra. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá con Luisa. Hola. Con Nehuen. Hola. El operador. Y bueno, saluda. Y bueno, yo bailé. En un nuevo programa acá, Rompiendo Cadenas, sí, el número 10 ya. Sí. Y esta vez vamos a tratar dos temas, me parece, principalmente. Sí. Que es el tema del dólar, que tanto se está hablando ahora. Y de los derechos humanos. Sí, que son muy importantes y no se están cumpliendo. Sí, no. La mayoría no se cumplen y bueno, a ver si generamos un poco de conciencia. Bueno, las vías de comunicaciones del celular es 2944-80-84-45. Sí, para el que se quiera comunicar. Y hoy no tenemos el Facebook porque no tenemos internet. Entonces... Al celular nomás. El que quiera a mandarnos al celular algún tema que quieran que pasemos o algún comentario sobre lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar. O algún tema para que hablemos, porque hoy estamos bastante justos con los temas. También hoy falta Frank, como el anterior. Sí. Vamos a ver si la próxima viene. Vamos a empezar con un tema como la otra vez que pasamos uno de esta banda japonesa, una banda heavy, que se llama Máximo Hormone. Está buena, vamos a pasar un tema de ellos. Bueno, vamos al tema entonces. Gritás, pero último hiciste. ¡Bueno, vamos al tema! Sin querer. Yeah! clap your get back. I'm gonna curse that saddest. The better on that side. Body you can save it. Cook, cook, you remember when she gets out of your life. Cut the chicken, she gets so tough, you know it's out of. Cut the body, she may cut it in the cook and a touch. So they got shit in the solo. Bueno, vamos a empezar hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser humanos. No es que cada uno tiene su derecho porque es de clase alta y otro de ser de clase baja, no. Totalmente, son todos por igual. Solo por ser humanos. Y para todos. Para todo el mundo, o sea, no se diferencia, no se dice vos no tenés derechos humanos porque sos de otro lugar, o vos no tenés derechos humanos porque hablas otro lenguaje, o no sé, no porque sos varón o sos mujer, son todos por igual. Y todos estos derechos se fueron consiguiendo a través de luchas sociales. A lo largo del tiempo, no es que duraron dos días, no, fueron años de lucha. Y bueno, son invulnerables, es decir, no se pueden cambiar, no se puede volver así, decir, bueno, vamos a cambiar este derecho a que ahora... Como que no caducan. Claro, no, son listos, ya se decidió que son así y van a ser así. Y hay que decir que los derechos humanos generalmente son conseguidos por las personas que están siendo, sí, claro, perjudicadas, sería... Totalmente. No se están cumpliendo esos derechos y cuando los consiguen... Por eso, vamos a decir, el derecho a que, vamos a decir, las mujeres voten se consiguió hace muy poco y no se puede, como decías, no se puede volver atrás y decir, bueno, ahora las mujeres no votan más. No, claro, eso ya está establecido así, no se puede cambiar. Muy bien. Y también son interdependientes, es decir, que dependen entre ellos. Si uno es afectado, los otros también van a verse afectados. Y si uno no se cumple, también eso afecta a los otros derechos humanos. No se los podés sacar a alguien porque no es algo propio de cada uno. Es algo con lo que ya nacés, o sea, al nacer siendo un humano ya nacés con esos derechos y no te los pueden sacar, no te los pueden expropiar. Tampoco son inviolables, tampoco podés juzgar a alguien en contra de sus derechos humanos o algo así, porque bueno, son de cada uno y no se los puede sacar, ¿qué más? Bueno, los derechos humanos que se cumplan depende del Estado, pero también de nosotros. Claro, si nosotros no insistimos para que se cumplan o no demostramos que nos interesa que se cumplan, el Estado tampoco los va a cumplir. Sí, claros ejemplos de que no se usaron los derechos, o sea, se dejó de lado todo, fueron en las dictaduras. Que ahí no había derechos humanos, no se cumplían. Y bueno, y después, por ejemplo, la dictadura militar, después de que fue la dictadura, había un presidente que iba... ¿Cómo era el presidente? Sí, Alfonsín. Alfonsín, que agarró y no... cambió la constitución y hizo, bueno, la ley que era contra la tortura y iba a agarrar y denunciar todo lo que pasó para que vayan a la cárcel los militares Pero bueno, como esto es un proceso largo, no corto, después vino el otro presidente, Menem, que Menem, hizo esto del indulto. Que, sí, que. Claro, sí, o que sea, no, como libres. Sí, lo, como que los perdonó. Sí, sí. Y bueno, esto también, para que se lleven a cabo los derechos humanos, para que se cumplan, tiene que haber un gobierno que, bueno... Que los respete. Claro, la democracia, por ejemplo, los tiene dentro, pero bueno, no se están cumpliendo. Pero, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o de pensamiento, es claro que en una dictadura no están vigentes, o sea, no podés... decir lo que pensás. Totalmente. Igual hay derechos que no se cumplen. No, como totalmente. Por ejemplo el derecho a una vivienda, digna. Hay mucha gente que no tiene plata para una vivienda y vive ahí en la calle, claro, nomás. Y eso depende de también a un ambiente sano, o sea, una gente que tiene, que vive cerca de una fábrica o que le pasan tirando agroquímicos, sí, con un avión, bueno, no es un ambiente lados, sano. Pero por ejemplo en Bahía Blanca creo hay una fábrica grande que está probado que se muere un montón de gente joven por trabajar ahí o solamente por vivir cerca. Y eso, sí, con el humo y todo eso. Ahí hay un derecho humano que no se está cumpliendo. Que es además, el principal derecho es a la vida. La vida. Claro. Sin ese no puede haber no puede estar los demás. Por eso son interdependientes. Si no se cumple uno, los otros tampoco. Bueno, ¿leo un libro? Sí, vale. Bueno, ahora les voy a leer un libro que es de Francisco Bustamante y María Luisa González. Bueno, o sea, el libro se llama Derechos Humanos en el Aula. Bueno. Los derechos humanos son normas jurídicas. Todo grupo humano crea sus normas de convivencia, de justicia, de conducta recta. En suma, de todo aquello que esa cultura establece por lo que le corresponde a la persona humana, para ser considerada como tal. Aquello que el ser humano merece por el solo hecho de serlo. En consecuencia, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha forjado la noción de la dignidad humana, que se expresa absolutamente todas las culturas... en absolutamente todas las culturas existen en sus tradiciones religiosas, morales y en sus leyes. Bueno, esto es más o menos lo que estábamos diciendo. Después, no obstante, la noción del derecho humano es originalmente un producto de la cultura europea occidental a partir de un momento histórico preciso. Luego, se expandirá a todas las culturas este instrumento de respeto y estímulo a la dignidad de la persona, cuyas peculiaridades es ser normas jurídicas. Quiere decir que son los derechos reconocidos por el poder político y que, con independencia de las convicciones que posean los gobiernos, están obligados a garantizar y cumplirlos. Son normas totalmente imperativas en caso de infracción o omitir. El poder político debe utilizar los medios coactivos necesarios para tenerlas vigentes. Bueno, eso es más o menos de lo que estábamos diciendo, que tiene que haber un presidente o alguien que haga que se cumplan. Sí, un también estado. Bueno, la sociedad, un estado, sí. La sociedad que quiera que se cumplan y que se preocupe por eso. Si nadie hace nada para reclamar, nadie va a hacer nada para que se cumplan. Bueno, hay un montón de cosas, por ejemplo, esto que decíamos del trabajo, que si ustedes se fijan, no se están cumpliendo. Porque hay un montón de chicos trabajando porque a los papás no les alcanza el trabajo, o hay un montón de gente que no tiene acceso a un trabajo digno, que tiene que trabajar de lo primero que le aparece, no sé, hay un montón de cosas. Lo mismo vamos a decir en una familia que, vamos a decir, se separan los padres, y vamos a decir, la madre tiene que trabajar, y o el padre se muere, o lo que sea, y solo queda la madre, o al revés, no le alcanza para vivir si es una familia bastante grande, o y tiene que ir a trabajar el chico, los chicos que son menores y es explotación al menor y no sé, es trabajo infantil que... Supuestamente ya están supuestamente prohibidas por ley, pero se siguen realizando. Sí, acá justo tengo también otro artículo que habla sobre el trabajo infantil y dice: el trabajo infantil. Hay niños a los que se los obliga a trabajar como adultos, mucho más allá de sus fuerzas y condiciones, muchas veces peligrosas. Niños y niñas que trabajan en hornos de ladrillos, en fábricas de vidrio, en fábricas textiles, en las zafras y las vendimias, en la recolección de desechos, en el servicio doméstico, en la calle vendiendo productos o pidiendo limosna. Sí. En una propia casa, haciendo cargo de sus hermanos. Un niño que trabaja no tiene su oportunidad. Lo que tiene es una carga inmensa, como el trabajo lo devora, le devora el tiempo y la energía, difícilmente puede ir a la escuela, y menos aún tendrá la ocasión de jugar. Poner a trabajar a un niño es llenarle de piedra el camino y no dejarlo crecer bien. Eso, totalmente. O sea, hay un montón de chicos que por trabajar no pueden ir a la escuela o no pueden acceder a un trabajo, si a estudiar para un trabajo, y después la gente cree, dice, ah, son vagos, no estudiaron, claro. No quiere hacer nada. No es eso. No le queda otra. Es esto, morirse de hambre. O eso, tienen hermanos chiquitos, un montón de hermanos que tienen que cuidar, la mamá tiene que trabajar todo el día. Y... son cosas que son así, no les queda otra, no es que son vagos, que no van a la escuela, que no estudian porque quieren quedarse en su casa tirados durmiendo, nada que ver. Y bueno, eso también tendría que ser distinto, tendría que cumplirse el derecho humano de todos poder, derecho a la educación, o sea, de poder aprender cosas, de no tener que perder su tiempo trabajando, en vez de jugar, estudiar, hacer cosas que todo chico tiene que hacer, necesita hacer. Sí, si no es como que no pasa de un golpe de chiquito a... es como que es ya grande desde chiquito, porque en vez de jugar sale a trabajar. Claro, y eso es horrible, la verdad. Sí, es que en esta sociedad que podríamos analizar es... esta es la cultura del trabajo, de lo importante es trabajar ante todo, producir, claro. Vender y ir acumulando riquezas. Y comprar. Entonces, en vez de priorizar una vida más humana, una vida... La otra vez yo estaba leyendo de, vamos a decir, de culturas, vamos a decir, de distintos pueblos originarios, que solo con 3 horas de trabajo por día les alcanzaba para vivir. Sí. Vivían comunidades enteras de millones, de un montón de comunidades, que trabajaban solo 3 horas al día y después usaban el resto de sus días, el resto de sus horas, para jugar, para crear nuevos instrumentos, para la recreación humana. Había muchas cosas. Y lo que vinieron a hacer los españoles y otras las culturas estas del acumulamiento de capital y del acumulamiento de riqueza, vinieron a decirles, son vagos, no quieren trabajar. Ellos tenían otra cultura, que era esta de trabajar lo que necesitaban. ¿Para qué hay que trabajar más si con trabajar lo suficiente ya alcanza? Porque hay que acumular más y seguir acumulando. Entonces, eso es lo que hay que romper también, esto de la cultura del trabajo, que es alienante directamente. Y por la plusvalía. Sí. Por eso hay que trabajar más. Para que ellos se queden con más. Hay una peli que está rebanada que muestra todo esto. Se llama El Planeta Libre o La Belle Verte. Es de una gente que está más avanzada y que viene al planeta Tierra. Que viven en anarquía y todo se decide en asambleas. Claro, que hay una asamblea anual y todos viven totalmente con la Tierra. Y es como que vienen acá y dicen, no, todavía tienen autos, todavía tienen televisores. Todavía tienen plata. Todavía usan el dinero y el trabajo y... Y vienen y es como que, bueno, viene una chabona del planeta y como que se intoxica con el aire, no puede respirar, con la comida, con las hamburguesas, no puede comer, no puede nada porque es todo que hace mal. Miraba a la gente y ya dice, esta tiene dolor de estómago, cosas así, por la comida, por... Sí, está, oh, es... está bueno, sí, porque te muestra tipo una sociedad del futuro donde, donde un mundo más igual. Termina esto de trabajar o tanto, tanto estar todo el día enfrente al televisor en vez de vivir, o sea. Sí. O estar ahí viendo cómo otra gente sufre en vez de hacer algo para que las cosas cambien. Y bueno, este, bueno, se llama El Planeta Libre. También esto, un montón de gente se pregunta qué podemos hacer para que se cumplan los derechos humanos o no sé, bueno, yo lo primero que me pregunté fue eso. Y lo que dicen en todos lados es moverse, reclamar, no sé, demostrar que hay gente que le interesa que se cumplan, que no es que la sociedad le da igual, que porque si nos da igual, el Estado no va a hacer nada para que se cumplan. O sea, y depende tanto de nosotros como del Estado. Y bueno, hay que hacer eso, o sea, hay que moverse, hay que reclamar, hay que y no luchar basta, por nuestros derechos. Y no basta con ir solo a una marcha el 24 de marzo. Es de cada día de la vida, cada luchar día por nuestros derechos, luchar por los derechos. Tiempo, porque vamos a decir, hasta el mismo Estado hace un terrorismo de Estado al perseguir a estudiantes y a personas usando el aparato de la policía y matando gente. Sí, como acá pasó en lo de Garrido. Bolsón, lo de Garrido. Y se supone que hay un derecho a la vida, que hay un derecho a la libertad de expresión. Y se pusieron denuncias a los chicos que después de que se mató a alguien, fueron y dijeron lo que pensaban. Y la verdad, se tiene que cumplir el derecho de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Hablando de esto, de derechos que no se cumplen, otro que, o sea, que es una contradicción, es que dicen los chicos tienen derecho a una educación digna. Sí. Entonces, ¿por qué las escuelas están en tan mal estado, las públicas? Si tenemos derecho a una educación digna. Totalmente. ¿Por qué hay un montón de chicos que no pueden ir a estudiar? ¿Por qué hacen que la escuela sea así? O sea, que esté tan arruinada y no dé... A los chicos no les gusta ir a estudiar por cómo está la escuela, por cómo te dan las materias, bueno, por todo. Sí, eso es con la política educativa, que por lo menos en estos años que venimos viviendo, por lo menos el gobierno anterior no priorizó para nada lo que era educación, dejando destruida la escuela y dejando esta situación en los edificios. Vamos a ver este nuevo gobierno, pero por lo que se ve es lo mismo. Sigue manteniendo las mismas políticas que antes, pero vamos a ver si cambia. Pero sí, esto de los edificios, una educación de calidad, hay muchos derechos que tenemos pero que no se están cumpliendo. Y parte de nosotros reclamar y que se empiecen a cumplir, porque no es mágicamente que aparecen los derechos, sino que no, las personas luchando los consiguen. Es esto que decíamos, se consiguió cada uno de estos derechos luchando a través de un montón de años, un montón de tiempo. No es que salieron así de un día para el otro y listo, porque sí, no, y que se cumplan también, hay que luchar un montón, son luchas muy largas, que hay que sí. Estar, hay que ponerle... Sí, otra cosa que es importante, que estábamos hablando recién de los derechos, esto que no se podía retroceder, en algunos casos pasa, vamos a decir, con lo que pasó, acá no pasó, pero vamos a decir, en Chile pasó, antes la educación era pública en Chile, acá en Argentina lo sigue siendo, pero... Vamos a ir a Chile, antes tenía educación pública y después se la pasaron a privada. Sí, por lo cual, con la dictadura se pasaron todas las escuelas a privadas y ahora viste cómo están. O sea. Sí, por eso ahí retrocedieron, o vamos a decir, ahora los derechos, vamos a decir, en España, de un montón de trabajadores que antes obtuvieron muchos beneficios, muchos derechos que obtuvieron los trabajadores en España, y ahora por los gobiernos que están acortando, achicando, y están sacando un montón de derechos a los trabajadores de España. Claro. Y los trabajadores tienen que reclamar, y la igual. Gente tiene que reclamar porque no se le quitan los derechos. Porque, vamos a decir, se consiguen ciertos derechos en tal año, vamos a decir, hace 100 años. Sí. Y si ahora, en este tiempo, quieren quitarnos esos derechos y nosotros nos quedamos en nuestra casa y no nos importa, nos van a quitar ese derecho. Y por eso hay que salir a reclamar y para fortalecer los derechos que tenemos y conseguir más derechos, que todavía no se están cumpliendo los derechos. Sí, hay que reclamar. Vamos a un tema de Megadeth, después seguimos. We'll be right back. Más con esto de los derechos humanos, y queríamos contar que no surgieron todos al mismo tiempo, que fue, como decíamos, a lo largo de un montón de luchas sociales, y se los llamaba la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Los primeros salieron más que nada con la Revolución Francesa, es algo que ayudó un montón, son los que eran más individual, civiles e individuales, civiles y, que bueno, más para así, las personas individualmente, sería. Claro, individualmente. Y después están los de segunda generación. Bueno, los de primera serían algo así como la libertad de religión, o sea, cada uno podría creer en lo que quería, religiosamente hablando. Bueno, los de segunda generación serían los que surgieron a fines del siglo XIX y ya durante el siglo XX, y eran más los que eran en conjunto, así, te digo, económico y social. Y después los de tercera generación fueron durante la segunda mitad del siglo XX y fueron... Y bueno, fueron más eso, los de grupos, etnias... Sí, para toda una comunidad sería... Sí. Después están los de tercera generación, que ya vienen más a hacer esto de un ambiente sano, al desarrollo, a la paz. Bueno, cosas así que ya son más para... Sería para todo, incluyendo la naturaleza, o sea, que incluyen un montón de cosas. Y estos son los últimos que surgieron. Y bueno, esto no quiere decir que no vayan a seguir saliendo, creándose derechos humanos, o sea... Hay un montón de cosas que faltan y que tendría que haber, pero si no se cumplen, no sé para qué quieren hacer más. O sea, creo que primero hay que luchar para que se cumplan estos derechos humanos y después para que surjan más. Bueno, esto era más o menos lo que íbamos a decir sobre los derechos humanos. Si no quedó claro, pueden mandar un mensaje preguntando cosas o al Face, lo que quieran. Y... ahora íbamos a hablar de otro tema, que es esto del dólar, que se está hablando en varios lugares. Acá Nehuen nos iba a contar un poco. Sí, porque nos habían pedido también por el Facebook, ya varios nos habían dicho que querían que hable un poco sobre este tema del dólar. Que pudimos ver que en estos días, hace poco, salieron en Buenos Aires unos con unas cacerolas, supuestamente a pedir esto, ¿no?, a favor de... del dólar, no sé. Lo que hay que analizar de acá, vamos a analizar eso, ¿por qué salió esta gente? Porque

León Gieco, el que viene después va a ser para Juan José de Silva. Bueno, íbamos a contar que capaz el próximo domingo no nos van a poder escuchar, porque capaz estamos organizando. ¿No es seguro? ¿No es seguro, sí? O tal vez viene solo Fran con alguien más o algo así. Sí. Pero bueno. Estamos viendo participar, que nos mandaron una invitación al Cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se va a organizar en Rosario el 8, el 9 y el 10 de junio, en donde es el tercer encuentro latinoamericano de estudiantes y el primer encuentro nacional de terciarios y secundarios, por lo cual estamos viendo de participar, porque va a estar muy bueno, porque van a tratar temas que nos atraviesan a todos los estudiantes, como va a estar atravesado por tres ejes este encuentro, que son van a ser talleres, va a ser un foro en realidad, donde va a haber va a estar atravesado tres ejes, que son, vamos a decir, descolonizando el saber, la educación para un proyecto del país soberano, juventud y participación política a 10 años de la masacre de Avellaneda, nuestra América en la encrucijada, desafíos, apuestas y proyectos políticos. Eso más o menos va a estar atravesado este foro, donde van a participar estudiantes de acá, de Argentina, y también van a participar estudiantes latinoamericanos. Y va a estar muy bueno, porque está organizado, además, está avalado, mejor dicho, por las universidades de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, y de otras universidades a nivel nacional. Y recibimos la invitación y desde la delegación le hemos pedido a ver si podíamos participar del encuentro, ya que el año pasado, por lo menos, Oscar Sánchez, que ahora es el delegado, nos ha acompañado a distintos encuentros en Bariloche con los estudiantes allá, que eran de la CTA, y estuvo bueno porque pudimos establecer contacto con estudiantes de Bariloche, crear, vamos a decir, lo que creamos que es la FES Andina, la Federación Andina de Estudiantes. Entonces, esto va a permitir ampliar nuestros conocimientos y poder estar en este foro y participar y poder debatir sobre todo lo que nos atraviesa en la educación en toda Latinoamérica. Y seguramente si vamos, después vamos a para el sábado, el domingo que viene, no para el otro, vamos a venir y vamos a contar más o menos lo que fue, pero estamos viendo todavía si vamos a ir. Y está muy bueno. Queríamos decirlo para que sepan. Y que no. Vamos a decir desde. Es un espacio nacional de estudiantes de organizaciones de base, NEO, de la organización. Y está bueno. Bueno, sí, esperamos que se nos dé la posibilidad. Y tal vez no nos encuentren el próximo domingo, pero el que sigue sí, seguro. Bueno, ahora vamos a un tema, ¿no? Sí, ahora sí, Juanjo, ese tema que pediste. Después volvemos para despedirnos. Stop! Bueno, de nuevo hubo un error, esto no era Slipknot, era Testament. Después de que nos despidamos viene el tema de Slipknot para Juanjo. Cosas que pasan. Bueno, este fue nuestro programa hoy, estuvo... nos faltó Fran, nos faltó invitado, nos faltó un poco de organización, pero bueno, el próximo, si es que hay un próximo programa, y no, si estamos este domingo, prometemos que sea un poco mejor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperamos que sigan escuchándonos, pidiendo temas y bueno, diciendo cosas que piensan. El programa se repite el jueves a las 9, a las 9 de la noche, así que si nos escuchan o si saben de alguien que no lo pudo escuchar y le interesa, bueno, le dicen. Entonces nos encontraremos, seguro se va a repetir el jueves, como siempre. Y el próximo domingo capaz vemos cómo organizamos el programa. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Y nos pueden mandar por el Facebook o a mensaje si quieren que tratemos algún tema para el próximo programa. Y muchas gracias por escuchar otra vez y saludo a todos los que nos están escuchando. Del salón de clases a la lucha de clases.